Hace un poco más de dos siglos, nuestro país comenzaba su historia como nación independiente y soberana. A menudo, cuando nos referimos a los acontecimientos históricos, estos suelen parecernos lejanos y distantes. Sin embargo, al recordar las circunstancias que rodearon los sucesos de 1816, tal vez podamos encontrar un punto en común con nuestra realidad actual. Recordemos que en el 1816, nuestro país no pasaba un buen momento ni en lo económico ni en lo político. Por otra parte, existía la amenaza permanente de una mayor penetración de tropas españolas que luchaban por mantener su poder. Güemes apenas lograba controlar los ejércitos hispanos que avanzaban en el norte del país. También existían conflictos internos, porque no se llegaba a un consenso respecto al sistema político que se debería implementar. Pero sin embargo, pese a los numerosos desacuerdos y a todos los inconvenientes, los congresales reunidos en Tucumán optaron por declarar solemnemente la independencia respecto a España. La mañana del 9 de julio de 1816, cuando Juan José Paso, luego de leer la proposición dentro de un clima de gran expectativa, preguntó a los diputados si deseaban que las provincias de la Unión conformaran una nación libre e independiente de los reyes de España. Los congresistas, más allá de los desacuerdos, respondieron afirmativamente con una aclamación cerrada y luego individualmente rectificaron la aprobación. Este consenso unánime respecto a la declaración de la independencia nos hace reflexionar respecto a la valentía que tuvieron los protagonistas de nuestra historia para hacer frente a sus diferencias personales y a las dificultades que se les presentaba. ¿Qué enseñanza nos dejan los hombres que construyeron nuestro pasado? Han transcurrido 206 años desde que sucedieron estos acontecimientos y todavía escuchamos decir que somos una nación joven que intenta construirse a sí misma. Lejos estamos de haber alcanzado la madurez necesaria para que todos los habitantes de nuestro país puedan vivir con dignidad y de alcanzar el modelo de nación que anhelamos. Pero no es fácil responsabilizar a otro de nuestro destino. Pensemos al menos por un momento que cada uno de nosotros somos responsables y protagonistas del presente y del futuro del país. La historia no la hacen solamente los próceres, sino también las personas comunes, como cada uno de nosotros. Aún estamos a tiempo de revisar nuestras actitudes cotidianas y ser verdaderamente libres, emulando la valentía de aquellos que decidieron cortar lazos de España para ser responsables de una historia independiente. Podríamos asumir verdaderamente nuestro propio destino y construir un país solidario, más honesto, más responsable y justo, porque la patria es algo más que un concepto abstracto, es algo que creamos día a día entre todos. Intendente, feliz Día de la Independencia, un sábado espectacular. Bueno, sí, gracias Ale, igualmente para vos, feliz día. La verdad, un día brillante, como tiene que ser este Día de la Patria, realmente lleno de gente, la verdad, un acto muy emotivo realmente, así que bueno, uno se va feliz porque bueno, seguimos creciendo en esta Argentina. En un momento muy difícil, arrancamos las vacaciones de invierno para lo que toca centro y norte, con una situación económica, la verdad que muy apremiante, con un dólar que se disparó, pero bueno, con todas las expectativas puestas en recibir al turismo. No, totalmente, yo creo que vamos a tener una convocatoria importante de turismo en nuestras sierras y nuestro querido Villallardino. La verdad, como vos lo decís, hoy la situación económica es muy preocupante, muy desesperante, pero bueno, siempre hay un segmento de gente que sale a vacacionar. Esto es lo que nos corresponde al sector turístico, pero para la gente del pueblo el tener un acto nuevamente después de tanto tiempo acá en la plaza, el 25 de mayo nos jugó la mala pasada que se nos arruinó el tiempo, en este no, en este la verdad que se la nota a la gente, ni siquiera se quiere ir. No, lo que pasa es que un día brillante y estamos volviendo a nuestra entidad, Alejandro, como siempre lo aclaramos y lo remarcamos, hemos estado 2 años sin ningún tipo de actividad y la gente, esto es parte de la historia, parte de cada vecino y parte de la idiosincrasia de cada localidad, ¿no? Omar, bueno, de acá en adelante nos van a quedar muchas fiestas todavía por festejar, una patronal nuevamente con 3 días, Día del Niño, así que bueno, vamos a tener junto al pueblo muchos días de celebración. No, yo creo que sí, se vienen tiempos de muchas fiestas, como vos lo decís, y lo importante esto es que nos encontremos como grandes vecinos unidos, como un país que realmente necesita esta unión, y bueno, más allá de las convocatorias, yo creo que tenemos de pensar que entre todos tenemos que cambiar este país. Omar Ferreira, viva la patria. Viva la patria, Alejandro. Bendiciones. Busquenme.